Y dentro de las instituciones deportivas, por supuesto, está el Club Sportivo Huerta Grande. Para hablar del club es que estamos en comunicación telefónica con el presidente de la institución, con Claudio Agüero, a quien lo saludamos y lo sumamos al aire de la radio. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Maxi, ¿cómo te va? Un gusto saludarlo. Bueno, quería decirte que no soy el presidente del club. Presidente del club, el señor Roque Berriel, yo estaría ocupando otro lugar en este momento en la dirigencia. Sería la parte mía, es la tesorería del club. Tesorería del club, bueno, y aparte al frente del plantel de primera división, ¿no? También de primera división, sí, con los chicos trabajando siempre. Viste que hace mucho que estábamos, tenemos una generación de chicos jugando fútbol y muy orgulloso de nuestro equipo y de tener jugadores inferiores hoy en primera, ¿viste? Es algo muy lindo, ha sido una gran escuela de fútbol. Claudio, pero han sido novedad en los últimos días por dos hechos distintos. Uno, el robo del alambrado. Contanos cómo fue eso. Bueno, nosotros estamos trabajando con conjunto con la municipalidad y bueno, tenemos un plano de agrimensura que respetar, que es un plano de agrimensura para hacer una prescripción administrativa. Entonces el ingeniero Ligambi nos dice que tenemos que alambrar el fondo del terreno para declarar el perímetro, ¿sí? Bueno, nosotros procedemos al alambrado del terreno, que justo nos tocó días de lluvia, entonces lo hicimos varios días, como 10 días con el alambrado. Una vez finalizado, lo finalizamos el viernes, no me acuerdo, el viernes anterior, no sé bien la fecha, terminamos porque tenía que venir a hacer visto un agente de Catastro de Córdoba para finalizar con la parte de la planificación para hacer la escrituración de las tierras, o sea, ¿entendés? Era un plano catastral lo que hacíamos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, nos encontramos el día martes, que me vine a avisar unos vecinos de arriba, bueno, que habíamos sufrido un robo de los postes, de varios de los postes, o sea, en realidad eran la mitad de los postes del perímetro de arriba y unos hilos de alambre lisos, ¿viste? O sea, en realidad no es un alambre de tejido, sino un alambre liso, ¿viste? Como se alambra el campo. Claro. Bueno, entonces yo ante esto le hablo a la comisión directiva en el club y les digo que había que realizar la denuncia de lo sucedido. Procedemos a hacer la denuncia. Bueno, justo había un problema que no había impresora en la policía y no lo pudimos realizar el día martes, lo realizamos el día miércoles, ¿sí? Había otra gente esperando para hacer sus cosas en el lugar, en la policía. Bueno, en ese momento se encontró una señora haciendo una denuncia que sería la señora que se declaraban como supuestos dueños del campo que nosotros poseemos hace más de 100 años, o 100 años de tener la posesión del club. Hay planos que lo ratifican, hay un montón de cosas. Y el decir de la población, o sea, hemos ejercido la posesión muchísimo tiempo, otras comisiones, o sea, el club en sí. Y ahí ese encuentro ahí que en la señora que estaba no fue un encuentro, nosotros nos encontramos haciendo la denuncia de los postes y la señora se encontraba adelante haciendo la denuncia de, no sé, de que estábamos plantando mal los postes, porque ahora el tema está en fiscalía, ¿viste? Uh-huh. Nosotros tenemos un asesor letrado ya, porque el tema iba a pasar a fiscalía. Bueno, al pasar a la fiscalía, ¿entendés? Nosotros no nos vamos a representar en fiscalía. Sí. El día miércoles, cuando el presidente y la vicepresidenta terminan de hacer la correspondiente denuncia policial, bueno, tenemos una reunión en la intendencia municipal, en la cual yo justo les llamo para preguntarles por qué, cómo les ha ido con la denuncia. Se la habían podido formular, porque el día anterior no la habían podido formular. Me dice, mira, justo no tenemos una reunión con el intendente, y bueno, fuimos a una reunión con el intendente, ¿viste? En la cual, bueno, yo le decía de cómo podía ser esto, de cómo podía ser que salga una persona, sí, una persona que es empleada de la municipalidad, ¿no? Que es empleada de la municipalidad, a reclamar esas tierras. Entonces, bueno, dice que iban a hacer las averiguaciones al respecto, pero yo en sí, yo le quería preguntar en sí a la persona, porque la persona se encontraba dentro de la municipalidad. Bueno, me llego a preguntarle a la señorita esta, Mónica Olmo, me llego a preguntarle por qué había retirado los postes, y bueno, ella me contesta que los había retirado porque como que nosotros estamos haciendo malas cosas. Yo le dije que estamos con un plan de prescripción administrativa, y le dije que bueno, que habíamos hablado con el ingeniero nos había dicho que los volvamos a colocar, ¿entendés? Y ella me dijo que ella los había retirado y que si los volvíamos a colocar los íbamos a volver a sacar, digo. Y bueno, le dije que ese sí, dije que estaba enfrentando un delito de robo, ¿viste? Porque no era que era retirar los postes, sino que los postes no se encontraban en el lugar. Claro. O sea, si uno va a retirar algo mal, aparte yo le expliqué que nosotros habíamos trabajado ahí y que nos conocemos en el pueblo, ¿no? Nosotros habíamos trabajado ahí porque no se llegó si tenía una escritura o algo que la avalara como dueña de ahí y nos dijera, y bueno, lo podríamos haber resuelto de otra forma. No, pero bueno. ¿Esa es la primera vez que se presenta esta mujer como poseedora de esos terrenos? Sí, poseedora no es porque, o sea, real, poseedora no es porque la posesión es nuestra, o sea, arranquemos y vamos, para que hablemos bien, ¿viste? Pues se presenta como dueña, pero no sé qué la avala, ¿viste? Pero la verdad, eso está en la justicia, Estamos hablando con Claudio Agüero, el tesorero de la actual comisión del Club Deportivo Huerta Grande. Me decías, Claudio, que habían tenido una reunión con el intendente, quedó en averiguar, en ver qué es lo que pasa, porque, ¿te acordás? Bueno, hubo un momento de tensión, ¿no?, con respecto a las tierras del club. Sí, una vez hubo un momento de tensión, porque yo estaban abriendo justamente esa calle, uh-huh. ¿Sí? Creo que fue en el año 2014, ¿sí? Estaban abriendo justamente esa calle y yo pregunté por qué estaban abriendo una calle, porque en realidad el terreno del club llegaba hasta mucho más arriba, en la cual, bueno, la Intendencia Municipal sacó los papeles, que no eran ellos los que estaban en esa subdivisión, sino que eso había pasado en el año 2007, ¿sí? El hecho había pasado en el año 2007 y, bueno, como ellos prestaron para todo, para mostrar las cosas que había pasado en un mandato anterior, ¿sí? Pero justo en ese momento, cuando se proclama, que se dice que se hace público, hay una ordenanza en el año 2018 que, no sé, la municipalidad de las tierras, fue una ordenanza pública, ¿sí? Esto no es algo inventado. Entonces, ¿por qué esta señora no se presentó en su momento y declaró que eso, que es lo que quiere reclamar hoy de las tierras? Claro. No es algo que te pueda decir yo cómo es, porque de la otra parte no se sabe, porque es un secreto sumario y esas cosas, ¿viste? Yo te digo la verdad, hoy estoy enfrentando un delito penal, ¿sí? Lo cual fui prontuariado, fui procesado por un delito, porque supuestamente dice que yo el día ese que me llego a hablar con ella que la amenacé, sí. Pero hay muchos testigos en la municipalidad que saben que no hice eso, ¿viste? no sé cómo sigue esto, ¿verdad? eso está bajo abogado, ¿sí? Está bajo abogado, está interviniendo el Consejo Deliberante, está interviniendo la municipalidad, uh-huh. Y hay un poco de todo, porque bueno, el asunto está en fiscalía. Claro. Claro. Y en este momento el club desde lo institucional, Claudio, ¿cómo se encuentra? Bueno, hay recién nombradas las autoridades que se han renovado. ¿Cómo está en la situación institucional? Porque recuerdo en aquel 2014 que vos citás, bueno, siempre se pensó, ¿no? Digamos, en la normalización, en el tema. ¿Cómo están desde la personería? La normalización no. El club en el 2014, uh-huh. ¿sí? Yo fui el presidente del club, ¿sí? Y estaba perfecto, ¿sí? Como siempre estuvo perfecto. El club nunca dejó de ser club. Nunca perdió como, la personalidad, ya, digamos. Claro, el club nunca. Que vos presentes un balance o no, o que te falte algo, no significa que no tengas un número de resolución y que no seas un club. Claro. ¿Sí? ¿Entendés? O sea, es como estar inscrito en el IVA y deber. ¿Sí? Deber no significa que no tengas esa presentación del lío, ¿sí? Es muy simple eso. Uh-huh. O sea, hoy el club está hoy está normalizado y cuando nos piden las cosas correspondientes se van a presentar, no va a haber ningún problema en eso. Claro. Y después otro tema que había hablando de las tierras y demás era el tema de la antena. ¿Se terminó definiendo algo con el tema de que esa plata pueda llegar al club? Sí, el intendente él prestó su buena voluntad y nos dijo de palabra que lo que podamos cobrar de la antena iba a pasar al club. Uh-huh. Entonces nosotros, por intermedio de María Inés, que es la encargada de cobranza y gestiones de la municipalidad, quisimos gestionar con la firma Movistar para hacer un césped sintético en la cancha de Once, ¿sí? El cual la empresa no estuvo de acuerdo, es como que los términos no llegamos a buen término, ¿sí? No, nosotros queríamos hacer una publicidad para la empresa, y como era por 10 años el cobro de la antena y el alquiler de la antena, que los dos cobros anteriores habían sido así, queríamos ver si podíamos lograr una obra en el club. En realidad nunca quisimos plata, queríamos una obra en el club. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Esa gestión se cayó, ellos quisieron hacer un contrato mucho más bajo por 3 años, y la verdad que nosotros le dijimos que si no querían hacer el contrato este, que hicieron una década anterior y la otra década subsiguiente anterior, lo que habían hecho, que era más o menos el importe del sintético, le dijeron que bueno, que la saquen, porque la verdad es que la cifra que nos tiraron era irrisoria. Uh-huh. ¿Y así fue? ¿Se retiró la antena? No, todavía no. No se retiró, o sea, estamos ahí en tratativas. Este año, como ya iba año en curso, le pedimos, bueno, que ya que había estado este año, que nos paguen los de cine este año, pero le hacemos un contrato por un año para poder cobrar algo de plata nosotros, para tener para nosotros, pero que si no nos servía, que directamente le saquen. Porque creo que este tipo de antenas se están retirando en este momento, ¿sí? Porque hay otro tipo de artefactos que van de otra forma, entonces como que estos es algo viejo, claro. Algo que se dejó de usar también, ¿no? se va digamos como se va realizando, sí, se va renovando la tecnología, ¿no es cierto? Claro. Claudio, muchísimas gracias como siempre por tomarte el tiempo para charlar con nosotros, para contarnos de lo que sucede el club. Seguramente estaremos siguiendo de cerca qué es lo que sucede con la cuestión judicial, para ver, bueno, si esa tierra definitivamente termine quedando de quién son, que es del club, y que es algo que queda como capital, ¿no? Para las generaciones que vienen. Así que gracias por estos minutos y te mandamos un abrazo grande. Yo quiero hacer una última aportación. Sí. O sea, nosotros no tenemos que esperar que decir nada, porque nosotros, siendo los poseedores de la tierra, no existe otro dueño. Claro. No es que existe un dueño. No es que alguien tiene que deliberar quién es el dueño. Sin las pruebas, lo van a decir la justicia, ¿quiénes son los auténticos dueños de eso? Sí, nosotros lo único que queremos es que la justicia en este momento falle, o el organismo que tenga que fallar, falle, y nos dejemos de estas cosas, ¿sí? De ponerle piedras, sí, o palos a la rueda, para que la rueda termine de girar. Lo único que queremos nosotros es conservar, ¿sí? Es conservar nuestro patrimonio, nada más. Nada más, es lo único. Claro. ¿Sí? Causa gracia, gracias, Claudio, lástima, porque el club ha estado 100 años, sí, ¿no? Más de 100 lástima, años, con lo cual. A mí me da lástima no estar hablando de lo que estamos haciendo, lo que hemos gestionado, de lo que hemos crecido como club y estar hablando de esas cosas que nos desenfocan de un campeonato, que nos desenfocan de lo que nosotros en realidad vamos a hacer al club. Nosotros somos un grupo de personas que ninguno, absolutamente ninguno, cobra nada, ¿eh? Una actividad sin fines de lucro, como le debe pasar a todos los clubes, sí, que juegan en Punilla y a muchos clubes que juegan en otras ligas. Yo creo que tenemos que pensar eso, tenemos que tener una valoración de la gente que hace algo por la comunidad, porque el chico que tiene la mente ocupada, sí, es un chico sano, un chico limpio, ¿sí? Entonces me parece que el resto no puede ir en contra del club, ¿no? No puede ir en contra de un club, ¿viste? Pero parece que sí. Claudio, te mandamos un abrazo grande, saludo a toda la gente del club, ¿eh? Muchísimas gracias, nos vemos. Claudio Agüero charlando con nosotros, tesorero del Club Sportivo Huerta Grande, que vive esta situación por las tierras.